todo en mí, Señor. Tú eres poderoso para llenarme. Llena todo en mí, Señor. Tú eres poderoso para llenarme. Y es que he buscado afuera lo que no puede darme el hombre. He buscado lugar donde descansar como mi casa. Pero tengo que reconocer que aún si viviera en un palacio, nada se compara contigo. No. Tú eres el que me hizo. Seguidor.